Electroshock. comenzando esta nueva sesión de Electroshock, la número 128 con Beacon of Hope, a cargo de Sid D. Esto proviene de su más reciente producción Icon Koru del 2011 y continúa esa línea electro con tintes trance que maneja desde sus inicios y que en los últimos álbumes se había volcado un poco más al psychedelic. Y bien, ahora llega el momento de presentar a todos ustedes un pequeño adelanto de lo que escucharás en esta emisión, donde tendremos lo más reciente de And One. We are back home. Julian Kay. XPA. Liam Dusi. Las noticias más frescas solo para nuestra versión del blog, los próximos lanzamientos para este mes y mucho más. Radio Universidad presenta Versión 3.2, un programa dedicado a la escena electroindustrial y synth pop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 128, como ya les mencioné al principio del programa, y pues ya saben ustedes también que vamos a tener el día de hoy, así es que no se despeguen, ya que vamos a tener mucho más que eso que escucharon por ahí de adelanto en esta emisión. Mi nombre, como siempre, Luis Cyberhead, quien los saluda desde las cabinas de Radio Universidad, más bien desde los estudios de Electroshock, donde hacemos cada semana este programa y también hacemos el programa de Metal Manía, el cual pues bueno no pasa aquí en Radio Universidad, sino que es un programa completamente independiente que estamos llevando a cabo a través de un blog que pueden encontrar en www.merolmania.blogspot.com. Por ahí, de cualquier forma, si quieren, vayan al Facebook y ahí van a encontrar el link para ese programa. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la programación de Radio Universidad, de los programas que aquí se transmiten. Así es que les menciono que estamos transmitiendo a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también por ahí llega nuestra señal a otros municipios conurbados como lo son Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, y también próximamente parece ser que va a llegar la señal hasta Matehuala, así es que le mandamos un saludo a todos los amigos que nos escuchan por allá. Y ahora vamos con el primer estreno de esta semana, con Amducia, que ahora funciona como un proyecto solista de Polo luego de la muerte de su hermano Edgar. Mucho se habló de que Amducia sin Edgar definitivamente terminarían por hundirse, dado que él era el responsable de toda la música y Polo solo de las letras. A su muerte, Edgar dejó mucho de ese trabajo iniciado y Polo estaba indeciso en si terminar lo que su hermano había dejado, y pues finalmente decidió que como un tributo a él debía terminar el trabajo que comenzó, y fue así como nació Dead Thou Shalt Die, su más reciente producción para la Out of Line. El disco ha recibido muy buenas críticas tanto en prensa escrita como en internet, y el disco igualmente ha vendido muy bien, en mi opinión personal. Y aunque nunca he sido fan acérrimo de Amducia, debo aceptar que el disco realmente es lo mejor que he hecho hasta ahora. Y pues bueno, esperemos que Amducia siga por ese camino. Por lo pronto, aquí está lo más nuevo de Amducia. Esto es Desequilibrio Mental. Thank you. información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 129. Luego de 4 años de su debut Abuse by Proxy, Stray, el proyecto paralelo de Erica Dunham de Hunter Null, regresa finalmente con un nuevo álbum titulado Letting Go en Alpha Matrix, y esta vez el álbum es muchísimo más oscuro en su contenido que en su debut, e incluso se puede leer en la etiqueta de la disquera que la disquera está usando como promoción la leyenda: piezas de piano emocionales con melódicas secuencias electrónicas que son aceleradas por beats pulsantes y vibrantes líneas de bajo enriquecidas con la voz de Erika y sus vocales mitad cantadas y mitad habladas. El disco será editado a través en 3 versiones de 1, 2 y 3 discos para beneplácito de todos sus fans. Crisol está reeditando un montón de álbumes que están agotados de su discografía en la actualidad, y entre ellos el primer paquete va a incluir álbumes de Rome, Spiritual Front, Project Pitchfork y Sopor Eternus. Todos los relanzamientos serán remasterizados y presentados en Digipack con arte extra, con DVD, tracks extra y muchas sorpresas para que valga la pena para sus fans comprarlo nuevamente, o bien para que quienes no lo tenían puedan adicionarlo a sus colecciones. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. Hace un momento, The Box, a cargo de Necro Facility, todo un clásico. Esto pertenece a su disco debut, The Room, del 2007, en el que se puede aún escuchar ese electro con influencias muy marcadas de Skinny Poppy. Ya no como en su debut, pero aún se mantenían presentes. Algo que, pues, para su nueva producción, Wintermute, ya la banda dejó a un lado para volverse un poco más melódicos y hacer un estilo un poco más personal. Y bien, ahora toca el turno del siguiente estreno. Ahora te presento lo más reciente de Julian Kay, esta banda formada por exmiembros de los desaparecidos Orgy. Ellos debutaron hace 3 años con el disco Dead to Analog en Metropolis Records, pero a pesar de ser un muy buen disco, parece ser que no cumplió las expectativas de la poderosa disquera y decidió no renovarles contrato, por lo cual estos chavos deciden crear su propio sello discográfico, Julian Kay Inc., y autofinanciar sus discos de aquí en adelante, algo similar a lo que en su momento hizo KMFDM con KMFDM Enterprises y que otras bandas han venido repitiendo también. Y volviendo al tema, el nuevo disco de Julian Kay continúa la línea de su debut, pero en esta ocasión crea un muy buen balance entre el rock y los elementos electrónicos, algo que siento yo que le faltó en el primer disco, porque en Dead to Analog tenía varios tracks muy rockeros, otros muy electrónicos, pero como que no le dieron congruencia al disco. Y bueno, vamos a escucharlo, escúchenlo por ustedes mismos. Aquí está de su nueva producción, We're Here With You, del 2012, Julian Kay, con el tema que da nombre al disco, We're Here With You.

Hace unos instantes, Lords of Acid con Little Mighty Rabbit, primer adelanto de lo que será su nuevo álbum, que llevará como título Deep Chills y que estará disponible a partir del 10 de abril en Metropolis Records. Este sería el sexto álbum de su carrera y el primero en 11 años, poco más de una década. Y están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también pueden escucharnos a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Y bueno, ya que estábamos hablando de décadas hace un momento, con ahora sí que los 10 años que está cumpliendo Lords of Acid, otros que cumplieron también sus primeros 10 años de carrera fueron los italianos XPath, quienes para celebrarlo a finales del 2011 editaron un EP al que titularon X A Decade of Decadence, un álbum que significa un parteaguas en su carrera, ya que nos presenta una faceta más agresiva que sus antecesores, un poco más alejado del future pop de sus primeros álbumes y de esas influencias night cerebescas de sus últimos dos, que le valieron el honor de realizar el proyecto tributo Night Cereb Muscle and Hate. Pero bien, veamos qué sucede con la banda y su nueva dirección de aquí en adelante, porque tal vez muchos de sus fans tarden un poquito para asimilarlo. Aquí está XPA, es lo más nuevo, Bullet Hole. XPA 2011, información de última hora. Este es el segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 129. Y recientemente Skinny Poppy acaba de anunciar que estará lanzando un álbum en vivo que se titulará Bootlegged Broke and Insolvent Seas hacia mediados de este año, más concretamente el 12 de junio. El disco fue grabado en Warsaw, Bratislava, Hildesheim y Budapest. El audio no ha sido editado aún y fue capturado directamente de la mesa de mezclas y grabado por nada más y nada menos que Ken Marshall. El álbum será lanzado a través de Metropolis Records y muy pronto le estaremos dando más detalles de este disco. Y el nuevo álbum de Faderhead, The World of Faderhead, está ya a la venta en descarga en formato digital a través de algunos sitios como iTunes y Amazon, y muy pronto estará disponible en formato físico este 30 de marzo, para ser más precisos. Además de esto, también está ya disponible el primer video oficial de este álbum para el track Fistful of Fuck You, y que consiste en un video animado en el más puro estilo de los videojuegos de Arcadia de los 90. Esto puede verse ya en YouTube. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Nuevos lanzamientos. Caustic, I Can't Believe We're Re-releasing This Crap, a partir del 13 de marzo. Mind in a Box, Revelations Club Mixes, también a partir del 13 de marzo. Frontline Assembly, Plasticity, reedición, a partir del 26 de marzo. Y Detroit Diesel, Coup d'Etat, a partir del 30 de marzo. My love has got pneumonia. My love has got pneumonia. My love. Hace unos segundos un cover a un clásico, nos referimos a Feed from Desire de Gala, un clásico de los 90, valga la redundancia. Al parecer los miembros de X-Tyze eran fan de esto, de este artista, decidieron hacerle un tributo con ese cover. Hay que mencionar que lo pueden encontrar en descarga gratuita en su sitio oficial X-Tyze.com, y les comento que estos chavos están ya por estrenar un nuevo EP que se llamará Archlocked y que se puede ver ya por YouTube un adelanto de dicho EP. Y bien, para terminar, vámonos rápido con unos también alemanes, And One, quienes dentro de poco tendrán a la venta un nuevo disco, más concretamente el 11 de mayo, y se llamará Stop. Este será el primer álbum que la banda edita con Synthetic Symphony, una subsidiaria de SPB Records, y que aloja gente como Skinny Pop y Funker Frog. Pero antes del álbum se lanzará un nuevo sencillo de nombre Shouts of Joy el 30 de mayo, que a juzgar por lo que nos ofrecen en el primer sencillo Back Home y la nueva imagen de la banda, Stop significará un regreso a sus raíces, es decir, más inclinados nuevamente a la EBM, luego de haber sido durante mucho tiempo un fenómeno synth pop sumamente comercial. Aquí está And One, sin más, eso es de su mano de producción, Stop, And One Come Back Home. Life. bien, ya nada más regresé rapidísimo para despedirme y para decirles que hay eventos. Este selector está presentándose en Francia el sábado 24 y el próximo viernes 30 y sábado 31 en Rusia. También el 31, pero en México, se están presentando en el recién inaugurado Republic de Guadalajara de nuestro amigo Elder Camberos, el evento Underground Body Music con Easy Signum y Paulo 2XL. Entrada libre a partir de las 6 de la tarde. Esto ubicado en López Cotilla 793-A, obvio, en la ciudad de Guadalajara. Y en el DF, el mismo 31, también se presentan Spetsnaz, Amducia, Electrobot e Insect en Blue Factor, ubicado en Hamburgo 97, primer piso, a partir de las 9 de la noche. Cooperación 230 en preventa, todavía disponible, y 280 el día del evento. Así es que ahí está, para que le caigan. Yo me despido así, sin más. Luis Cyberhead les agradece el favor de su atención. Un saludo a mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, preciosa. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 3.2. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Pro Noise. Salida, Dope Star Sync, Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.